Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria.